tras un cristal. Pasan los días, que bien que vas. Tras un cristal. Pasas los días sentada en el sofá. Cien canales que te enseñan cómo ser el gilipollas. Me parece que voy bien. Si es sábado noche sale vistiendo de fiesta. Qué elegante, me parece que vas mal. Ojos nos quieren engañar. Tú comes todo aunque no te guste lo que te dan. La caja tonta parece tonta y es verdad que a ti te tiene, nos tiene detrás de. Cinco, seis y siete veces más. Y el tiempo pasa y la semana es una eternidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete veces más. Y es que tu amor me tiene loco, vivo sin descansar, agobiándome cada día y un poquito más. Sin entender el gran porqué la gente casi casi igual. Pilla el consejo que en el verso 28 está. Mira para arriba que te